saltarlo, mires pa' sentirlo. Si quieres repetirlo, ahí vuélvelo a poner. Que me mate el yemberé de la nena que pisé. Me suena como a bembé, me sabe como a piré. Un sonero en Nueva York dijo el cuero y lo copió. Un sonero en Nueva York dijo el cuero y lo copió. Pero más tarde olvidó y en guaracha convirtió. Dos pa' cuatro lo marcó como rumba acelero. Cucarachas en la lengua le salieron por montón. El hombre desesperado, como no sabía qué hacer, el papel que había firmado por contrato establecer. Dice el son, está primero, a tu casa voy a aprender. Pasa el tiempo una arruguita, la ven bailando apretado. La caña la ven melao, dice un dicho trajinao. Pasada por el trapiche, bagazo solo ha quedado. Mi sonero comprendió lo que el otro le insinuó. Mi montuno interpretó, la pata otra vez metió. ¡Catapum! Al pasito como es. Pa' que baile usted.